Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión 2142, arrancando esta semana, lunes 29 de junio. Gracias por acompañarnos, quédese con nosotros, tenemos temas, información relevantes que nos hagan reflexionar y pensar, sobre todo que seamos mejores ciudadanos, padres. Viene ya la última temporada, los últimos días de junio, se está acabando ya el primer mes de la temporada de huracanes. Hay que mantenerse informado sobre los aconteceres en nuestro Atlántico y en el Pacífico, sobre todo con lo que tiene que ver con huracanes. Manténgase informado. Por lo pronto, quédese con nosotros. Es un arrancando la semana con una buena reflexión. Tenemos un buen tema. Me acompaña Laura Alcalá Oliver para comentar, conversar con usted este lunes aquí en Fórmula de los Negocios. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte y pues un gusto saludar a toda la audiencia. Espero que hayan pasado un excelente fin de semana disfrutando con la familia, los hijos y los amigos. Y bueno, pues como siempre, Robert, traemos temas interesantes y hoy vamos a hablar un poquito de management, que es el arte de dirigir a una empresa. Y fíjate, yo siempre había entendido el management como pues la parte fría, la parte administrativa de una empresa. Y no, en realidad, pues gracias a pues el tema que vamos a tratar hoy, pues realmente se basa más en la conducta de las personas, en las relaciones entre personas, en lo que sabes de cada uno de los miembros que colabora en tu empresa. Y pues eso es muy importante para poder llevar a cabo tanto los roles como llevar a cabo los proyectos y que todos estén enfilados a la misma línea. Muy interesante este tema, vamos a estar hablando de eso. Y pues Robert, no sé si tengas allí sí alguna mención para darnos. Yo creo, amigos, arrancando la semana, es algo interesantísimo. Mire, le voy a dar una recomendación. Váyase a desayunar, a comer o a cenar al restaurante La Mansión. La Mansión es un restaurante de lujo, es un restaurante de mucho prestigio en México. Tiene 58 años que se fundó el primer restaurante La Mansión allá en la Ciudad de México. Y hoy tenemos la fortuna de tener una mansión aquí en Mérida porque cuenta con platillos originales que los dueños originales de hace 58 años instauraron en el restaurante. ¿Qué le puedo decir? Platillos como las costillitas al jerez. Le cortan unas costillitas pues medio delgaditas de res, bien marinadas, pero se las asan en un anafre al carbón en su mesa. Y eso le da un toque y un sabor espectacular. Es un platillo original de La Mansión. Así tiene los lomitos, lomitos al jerez, lomitos a la mostaza, lomitos a la pimienta. Así tiene también cortes de carne buenísimos como la cabrería, que es un corte muy mexicano. Este corte de carne y que La Mansión lo tiene con un sabor espectacular y además lo saben hacer muy bien. Le hacen una salsa molcajeteada en su mesa. Usted elige el picor con la que quiere la salsa, que eso también es muy original. La Mansión es un restaurante de lujo que está muy bien instalado en Plaza Solare. En un tercer piso, tiene una vista espectacular, una terraza bellísima, bien acondicionado el restaurante, muy elegante. Es para eventos, desayunos de negocios, desayunos con su esposa, con sus hijos. Y déjame decirte, Robert, que los desayunos tienen unos combos desayunos y todos los combos incluyen jugo fresco, plato de fruta, café expreso, americano, cappuccino o té. Y tienen un buen café. Aparte de que pan dulce o pan tostado, todo incluido. Todo eso, aparte de tu paquete, de tu lo que escojas, porque tienen menú, están estrenando menú. Tienen huevos a la Veracruz que están envueltos de tortilla de maíz, bañados con salsa de frijol y acompañados de chorizo. huevos al gusto, ya sean naturales, con chorizo, con tocino, jamón o a la mexicana, machaca con huevo, que es la tradicional machaca con huevos revueltos acompañada de queso panela y frijoles refritos, chilaquiles de pollo con la salsa de elección, ya sea verde o rojo. Y también tienen los nutritivos, que son los dietéticos, que son claras de huevo con verdura o queso panela. Mira, muy nutritivo. Muy, muy rico. Y yo les invito a que vayan allá a la terraza a desayunar. Se come muy bien. Sí. Y además tiene una vista fresco espectacular. Fresco en la mañana. Amigos, está el restaurante La Mansión en Plaza Solare, enfrente de San Antonio Cucul, sobre la avenida 49, a media cuadra del Pocito. No tiene problema de estacionamiento, tiene 4 pisos de estacionamiento. Además, su coche queda techado, no se moja ni se asolea. Así es de que vaya a La Mansión. Tiene elevador para llegar directamente al... No tiene que subir escaleras. Háganos caso, vaya. Además, si va a La Mansión y dice que escucha Fórmula en los Negocios, pues le vamos a regalar un jugo de naranja si va en la mañana, o una copa de vino si va al mediodía o en la noche. Ahí está, para que digan que... Fórmula en los Negocios es válido. Vayan para allá, vayan a La Mansión. Bien, oye, el tema, mire, management. Peter Drucker, este gran empresario, es un exponente principal de lo que considera que el management es parte de la conformación de la empresa en los procesos de planificación, de organización, de dirección, pero es parte de cómo conviven y cómo conversan y cómo se relacionan los seres humanos que participan en una empresa, que tiene que ver con sus valores, su crecimiento, el desarrollo, la estructura social, la comunidad. Fíjese, agregando ahora todo esto de la responsabilidad social empresarial, el management se convierte en una ciencia para poder, sí, administrar y llevar a buen puerto las empresas. En términos así muy filosóficos, es la definición del management. Y aquí un punto muy importante del management es el perfil de cada puesto, que muchas veces cuando iniciamos un negocio, ya sea empresa familiar o empresa entre colegas o amigos, pues normalmente, Robert, lo que nos une es la pasión del negocio. Sin embargo, aquí sí es importante que cada quien tenga ese perfil, ¿no? Y sí, por supuesto. Y tenemos aquí un ejemplo, pues, de una empresa que inició, una empresa chiquita, pues que empezó con la hermana, con la amiga, con el primo, a la mamá. Y que se dieron cuenta que empezó a crecer la empresa. Y pues bueno, lo único que fueron buscando y se les hizo muy claro es meter a más gente, pero de confianza, personas conocidas, y pasaron por alto el perfil necesario de cada puesto. Sí, o qué iban a hacer cada uno de ellos. Exactamente. Entonces eso nos lleva, Robert, a que no solamente la confianza es lo más importante, sino que realmente hay que abocarnos a buscar a las personas adecuadas que vayan con ese perfil de ese puesto que van a ocupar y que vayan con esa filosofía de esa innovación, de esa creación o de ese seguimiento que requiera el proceso de la empresa. Fíjense, tradicionalmente en este ejemplo, que es un hecho real de lo que sucedió, a todos nos pasa eso en las empresas, porque invitaste al amigo, al primo, al hermano, al tío, y todos quieren hacer de todo, y a veces los problemas se van agrandando porque todos quieren dirigir, todos quieren mandar, todos quieren tomar decisiones, y pues aquello se vuelve un merequetengue que tradicionalmente, amigos, esa es la causa porque las empresas cierran. Déjeme decirle que del 100% de las empresas que se abren en un año, el 90% cierra antes de los 3 años, o si no es que más. Así es de que, y esas son las causas de cierre de las empresas. No crean que porque el mercado, la crisis o nada, es porque no tuvieron un management adecuado. Sí, ¿cuántas veces hemos visto que, ay, ya cerraron este negocio, si me encantaba venir acá y me gustaba el servicio? Y muchas veces dice, pues si les iba tan bien, si siempre tenían gente. Pues sí, efectivamente, a veces no es que las ventas estén mal, es que el management se llevó mal a cabo. Sí, o no implementaron estrategias de management, que es lo que les vamos a platicar a continuación, amigos, porque es importante tomarlo en cuenta. Déjeme decirle que esto no es que lo digamos nosotros, es lo que la experiencia a través de muchos años ha demostrado en el crecimiento, y las empresas de éxito han logrado introducir un management adecuado para la organización. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos arrancando esta semana pues con mucha energía, con muchas ganas de trabajar. Gracias a todos los que nos siguen, gracias a los que nos acompañan, el equipo completo, el de Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Espero que les guste la música que nos pone, que nos ameniza las entradas y salidas del programa para que nos sea un poco más agradable. También le agradezco a Manuel Huicab, que está aquí en la cabina de grabación, haciendo posible que esta transmisión le llegue a sus aparatos receptores, o sea, radio. También está nuestro community manager Aranz Angulo en alguna parte de la nube, estando en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Me acompaña Laura Alcalá en esta conducción. Y antes de continuar con la conversación con el tema, déjeme darle una recomendación. Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión. Amigos, estamos a mediados de año. Vamos a la última parte, al último semestre de este año. Turbulento, lecciones, todavía con crisis, pero hay que saber escoger sobre todo la inversión, y sobre todo si la inversión va dirigida al patrimonio familiar. Y déjeme decirle que la mejor inversión que puedes tener en la mejor ubicación dentro de la ciudad es Avenida Yucatán, privada residencial. Te ofrece el mejor estilo de vida para ti y toda tu familia al interior de la ciudad. Repito, está al nororiente de Mérida, sobre Avenida Yucatán, dentro de la ciudad, a menos de 5 minutos, yo digo que menos, 3 minutos de Altabrisa, Hospital Star Médica, hospital de alta especialidad con fácil acceso al anillo periférico. Es un condominio cerrado con seguridad 24 horas. Cuenta con 2 modelos de casa, Santana y Santa Lucía, que tienen estos dos de 2 pisos, que tienen estos niveles de altura doble. En la sala, que le da una amplitud tremenda. Cuenta con 3 recámaras, 3 baños y medio, amplia cocina equipada con toy y estufa, cochera techada para 2 vehículos, sala, closet, vestidor, con todas las en todas las recámaras ya vestidos, aires acondicionados en la casa, comedor, terraza al aire libre y los mejores acabados con la mayor amplitud interior. No pierdas la oportunidad de conocer. Cuenta con 2 parques sensacionales, tienen área social para eventos, tienen piscina, tienen chapoteadero, tienen ciclopista. Créame que usted va a disfrutar de la vegetación y de los paisajes que tiene desde su casa. Y además, pues la seguridad y la tranquilidad de que tú y tu familia van a disfrutar inolvidablemente. Te esperamos, visita nuestra casa muestra y comprueba que Residencial Avenida Yucatán es el mejor lugar para vivir. Cuentan ellos con asesores especializados que le van a encontrar la mejor opción de crediticia para comprar la casa. No pierdas la oportunidad. Te voy a dar el teléfono 688-6678, 688-6678, porque recuerda, Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción con este tema del management. A veces el management nos suena como muy tedioso, ¿no? Como que es lo aburrido del negocio, ¿no? Bueno, es que para nosotros management en español es administración. Correcto. Y realmente no. Porque management, bueno, si me permite, aquí te leo lo que dice, lo explica muy bien. Se entiende por management la manera en que se coordinan, planifican, organizan y dirigen los recursos humanos, los recursos financieros, los recursos tecnológicos y los recursos naturales. O sea, que abarca todos esos ramos. Cuando nosotros hablamos de administración en español, pues solamente nos referimos a los recursos financieros y a los tecnológicos. Correcto. Y excluimos los humanos y los naturales. O a veces nada más se dedica la empresa o el dueño a administrar el dinero y se olvida de todo lo demás. Y en el caso, en el caso de management, sí involucra la parte humana y la parte de los recursos naturales que con los que cuenta el negocio, sobre todo para lograr alcanzar sus objetivos. Y aquí, por ejemplo, este autor de varios libros, Peter Drucker, quien considera que el management es parte de los seres humanos, pues tiene que ver con la gente, con sus valores, con su crecimiento, con su desarrollo, con su estructura social, con la comunidad en la que viven y hasta con sus temas espirituales. Dice aquí Drucker, fíjate, este Peter Drucker fue un abogado y tardista austríaco, considerado el mayor filósofo de administración del siglo XX. Ah, sí, cómo no, y del marketing, también. Y fue el autor de 35 libros y sus ideas fueron decisivas en la creación de la corporación moderna. Entonces, muy interesante todas estas reflexiones en cuanto al management. Por eso te decía al principio del programa, para mí management pues se define administración y es más la cosa material y la cosa financiera. Y no, aquí podemos, sí, claro, ver que, bueno, aquí según en Peter incluye hasta los temas espirituales, refiriéndose a las creencias, a encontrar ese sentido de vida y ese sentido de legado por parte de la empresa. Entonces, abarca varias cosas, ¿no? Fíjate, aquí me recuerdo, reflexionando contigo, recuerdo lo que escribe Stephen Covey en su libro El Octavo Hábito, que él habla de que tenemos cuatro ejes fundamentales en nuestra vida, o el ser humano tiene cuatro ejes, y las organizaciones también las tienen, porque las organizaciones están conformadas por seres humanos principalmente, que le llamó él, tenemos que desarrollar nuestra inteligencia mental. La inteligencia mental es todo lo que le llamamos nosotros, amigos, el hard skill, que no es más que nuestros conocimientos, qué carrera tienes, tus conocimientos técnicos, bla, bla, bla, bla. Y también él habla de la inteligencia emocional, que tenemos que aprender a manejar nuestras emociones, porque nos conforman las emociones, son parte integral de nosotros. También debes de aprender a manejar la inteligencia espiritual, que es la parte fundamental que amalgama todas las demás, porque es donde están tus principios, tus valores, es donde está, sin meternos al aspecto religioso, pero es donde están los principios y valores de por qué haces lo que haces. Y la otra inteligencia de las cuatro que él menciona es la inteligencia física, porque tenemos y estamos contenidos en un cuerpo fisiológico que también hay que cuidar, hay que llevar o hacer ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cuatro elementos que conforman el ser humano también lo conforman las empresas. Y hay que aprender, y aquí entiendo ahora con lo que definición de management que estás diciendo, es pues administrar estos cuatro elementos dentro, ajá, de una organización. Y fíjate, una de las frases de Peter Drucker dice, recuerda que lo más importante respecto a cualquier empresa es que los resultados no están en el interior de sus paredes. El resultado de un buen negocio es un cliente satisfecho. Claro. Claro, claro. Y bueno, yo agregaría ahora en este concepto global en el que estamos a los stakeholders, ¿no? Es un socio satisfecho, es una comunidad satisfecha, es un cliente satisfecho, es un empleado satisfecho, es un socio satisfecho, etcétera. O sea, todos los que tengan relación con la empresa deben de caer en ese concepto de que están satisfechos con la empresa. Eso suena como más completo. Y fíjate, en cuanto a la dirección y la organización, para que tu empresa funcione, no basta tener una pasión traducida en un modelo de negocio. Tanto tú como tu equipo deben de tener y asumir los qués, cómos, porqués. Es decir, qué objetivos, qué estrategias, qué misión, qué visión. Claro. En pocas palabras, entender el negocio. Y eso tiene que ver con la dirección y la organización, o sea, cómo estás organizado, que sí, todo el mundo sepa hacia dónde van. Que todos jalen la carreta para el mismo lado, como diría mi compadre. Y por eso es importante supervisar cada acción que se lleve a cabo, ¿sí? Para que se logre el progreso de la empresa, y que estas acciones deben de provenir con estrategias y objetivos específicos que deben de estar muy claros para cada uno de los miembros. Porque pues si uno, un miembro del equipo no está alineado con esta estrategia, con este objetivo, pues se pierde la dirección. Va a jalar para otro lado. Exactamente, se pierde la dirección. Vamos a un corte comercial, amigos, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Recuerde que cuando está lloviendo o está mojado el piso en la ciudad de Mérida es peligroso, así es de que si en algún lado de la ciudad está mojado el pavimento, tenga precaución, maneje con cuidado. Se vuelve harto resbaloso el pavimento en la ciudad de Mérida cuando llueve. Quédese con nosotros. Suba el radio, súbale al radio, súbale al aire acondicionado, baje la velocidad, quédese con nosotros. Yo sé que ya va rumbo a su casa a descansar después de iniciar esta semana, la última semana de junio, bueno, la última y la primera semana de julio, para entrar de lleno al mes de julio, a las vacaciones. Ya vienen las vacaciones, los chamacos ya deben de estar de vacaciones. ¿Está usted preparando ya las vacaciones de verano? Bueno, mucha gente ya preparándose para irse a la playa julio y agosto, ¿no? Es lo tradicional de irse a la playa. Sí, el que ya rentó casa, el hermano que ya rentó casa para que te vayas a la casa del hermano. Es que es mejor llegar a la suegros. Casa del amigo. O departamentos, o simplemente ir a pasar el fin de semana para allá. Así es, amigos, prepárese para las vacaciones. Déjeme darle una mención. Para darle la bienvenida a una nueva vida, nada mejor que un nacimiento suave, cómodo, natural, sin medicamentos ni anestesias. ¿Le hubiera gustado a usted nacer así? ¿En dónde? En el Centro de Especialidades Médicas del Sureste, porque se trata de un parto humanizado, donde su principal elemento es el agua. Híjole, a mí cómo me hubiera gustado, ¿no? Que te sacaron ahí con frío, te sacaron con aire acondicionado, te dieron una nalgada y te pusieron a chillar con mucha luz brillante. ¡Qué barbaridad! Mire, esto tiene el Centro de Especialidades Médicas, el nacimiento en agua, que le permite a la madre moverse, expresarse y actuar de forma instintiva, para dar a luz a su bebé en un entorno cálido, confortable y seguro. Informes en el Centro de Especialidades Médicas del Sureste, calle 60, entre 35 y Avenida Colón, enfrente del Hotel Hyatt. Créame que nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas han invertido en tecnología de punta para poder ofrecerle a usted estos servicios que están orientados. Es un hospital con responsabilidad social y están orientados a darle la mejor atención, el mejor diagnóstico y los mejores equipos. Además, los puedo escuchar aquí en Fórmula en los Negocios. Vienen los miércoles cada 15 días con temas relevantes, importantes, médicos, con especialistas médicos para platicar con usted de temas relevantes e importantes. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción de este programa. Estamos hablando en una conversación de el arte de dirigir una empresa que se le llama management. Así es, Robert, y ya platicamos un poquito de dirección y organización. Sin embargo, antes de entrar al tema, tienes ahí una mención que también tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, el management, ¿no? Fíjense, amigos, yo creo que una de las formas de entrarle de lleno al management, pues es teniendo una educación adecuada, profesional, Y yo ahí les recomiendo que acudan a la Universidad Anáhuac Maya para que lo hagan. Y además también, déjeme decirle, Startup México, que es este primer campus diseñado para fomentar la colaboración, la innovación y la creación de nuevas empresas de alto impacto aquí en Yucatán. Ya está en Mérida, está albergado en Tecnia, el Parque Tecnológico y de Innovación de la Universidad Anáhuac Maya, que montaron unas instalaciones preciosas para que ahí se alberguen a los creativos, a las startups, a los emprendedores que tengan la capacidad de desarrollarse. Le van a dar consultoría, le van a ofrecer un management adecuado para que las empresas puedan crecer y puedan salir adelante. Vaya, métase a www.startupmexico.com o vaya a la Universidad Anáhuac Mayab, al Parque Tecnológico y de Innovación, y verá de lo que le estoy platicando. La Universidad Anáhuac, la verdad, celebrando 30 años la universidad aquí en Mérida, Yucatán, es uno de los pilares del crecimiento educativo aquí en Yucatán. Bien, ahora sí, hablemos de management. Claro que sí, Robert. Y aparte de la dirección y la organización, pues la distribución de recursos y planificación, tanto como el control, también es una parte importante en el manejo de la empresa. Y una vez que se hayan establecido los objetivos, pues se deberá pensar con qué recursos y de qué tipo se cuenta para que se asigne de manera coherente y eficiente de acuerdo a la planificación que se hizo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, va de la mano la optimización de los recursos, tanto con la administración y el planteamiento de la planificación, con la iniciación del negocio. O sea, en pocas palabras, ¿cómo estás distribuyendo tus recursos? ¿Cómo los estás planificando y cómo los estás controlando? Correcto. Yo creo que, mire, amigos, a veces suena simplista el proceso que decimos, pero la planeación de un negocio tiene que estar fundamentado, para mí y mi opinión personal, es en dos cosas fundamentales. Una, que tenga la visión de a dónde quiere llevar usted la empresa en un término pues, mínimo de un año, 5 años. Eso es un elemento importante en la planeación. Y dos, que tenga la capacidad usted y que el management le permita de hacer correcciones y de cambiarlo, de tomar medidas correctivas de ser necesario. Porque muchas veces los empresarios nos aferramos a que no, pues ya está el plan y no te debes de salir del plan porque pues está planeado. Y eso, amigos, los vuelve no flexibles y puede que un error los quiebre. Además, los recursos están cambiando. Hay diferentes cosas en el mercado, hay diferentes sistemas, hay diferente tecnología, accesibilidades. Los recursos constantemente cambian y por lo tanto la planificación se tiene que amoldar a esos recursos cuando puedes optimizarlos de una manera exponencial. Y por supuesto, en la parte del control, que fíjate que es donde mayormente es el talón de Aquiles de las empresas. Correcto. Porque no llevan un seguimiento o un buen control. Y para ello queremos aclarar que el control no se refiere a establecer sanciones, sino no, más bien a revisar que los recursos se estén empleando de la manera adecuada. Y en caso contrario, pues que se puedan realizar estas medidas de corrección. Correcto. Y mencionaste algo que es muy importante, porque en nuestra cultura hablar de control es que te voy a sancionar si haces cosas malas. Claro. No se trata de eso, se trata de medir los resultados para poder evaluar si estamos acercándonos al objetivo o no. Lo dijo Albert Einstein, lo que no se mide no se puede corregir. No se puede mejorar. O no se puede mejorar. Así es de que en esa medida va este punto. Otro de los puntos que es importante que conozcan sobre este punto es qué está haciendo la competencia. Que sepas Aunque déjeme decirle, amigos, aquí hay otro concepto que se llama el océano azul. El océano azul es de que me libro de mis competencias, pero debe de estar dentro de ese proceso de establecer objetivos hacia dónde quiero llevar la empresa, con qué recursos y cómo. Pero tiene que tomar en cuenta a sus competidores, si es que los tiene, y dónde los visualiza y dónde los quiere ver. Sí, cómo se comportan con sus clientes, cómo domina el mercado, cómo los dirige. Exacto. Porque eso es un, sobre todo, cómo se comportan con los clientes, es un punto crucial de competencia. Vámonos, por ejemplo, un Starbucks, ¿cómo tratan a sus clientes? Pues te hacen sentir en casa, tienen hasta esos sofás que hasta te puedes acostar, y muchos hasta suben los pies allá en las mesas. Sí, crearon algo. Fíjate que yo pensaría que Starbucks, con su estrategia, creó un océano azul. Sí, porque no tiene competencia. Exacto. Cualquier otra cafetería es diferente, no, el esquema. Es correcto. No. Totalmente. Ese es un buen concepto. Y eso, amigos, entra dentro del proceso del management. Pero bueno, no se vaya, quédese con nosotros. Vamos a un corte comercial. Gracias por acompañarnos esta noche de lunes aquí en Fórmula en los Negocios. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros aquí preparando la semana. Está arrancando la semana. Ya, si usted está preparando sus vacaciones, pues prepárelas bien, váyase de vacaciones, que son más que justificadas. Pero déjeme darle una recomendación. ¿Ya conocen este restaurante Mi Gusto Es? ¿No lo conoce, amigo? Es un nuevo concepto que trajeron, mariscos estilo pacífico, que no hay en la ciudad de Mérida y que están verdaderamente causando sensación, porque está delicioso lo que nos traen. No hay otro. Solo Mi Gusto Es. Vaya, es una cadena de restaurantes que está bien montado. Está en Plaza Mangus, allá enfrente de City Center. Es un lugar espacioso, bien iluminado, limpio, bien montado. Los meseros con una actitud muy importante de servicio lo hacen a uno sentirse bien, y sobre todo la comida. Mire, a mí lo que me gusta en lo personal son esos camarones para pelar, que híjole, ya se me hizo agua la boca. O mire, si usted anda malito... No, espero que el lunes no, porque estaría muy grave. Claro, del fin de semana. Váyase a echar un consomé de camarón. Un caldo bichi. Caldo bichi. Qué barbaridad, qué delicia, amigos, porque le ponen pulpito. Mira, es un vaso de caldo con camarón y pulpo picado. No, qué calientito. Delicia. Y si le pone usted un pedazo de habanero, va. Y mucho limón. Al otro día. A revivir. Mire. Vaya, Mi Gusto Es, y diga que escucha Fórmula en los Negocios, y le vamos a regalar la primera cerveza bien fría, la de su elección. Además, tienen unos taquitos que puedes pedir por orden. Oye, de tres, o taco solito, cada uno. Sí, comimos un taquito que se llama taco chiludo. ¡Qué delicia de taco! A ver, taco, ¿qué tiene eso? Taco de chile güero relleno de marlin en tortilla de harina, con queso gratinado, y puede ser combinado con camarón, marlin y camarón. Y también lleva una rodaja de tocino. Lleva tocino. Ah, tienes toda la razón, sí lleva. Y también, mira, puedes pedir unos taquitos de chicharrón de pulpo, de chicharrón de atún. Yo ya comí el demandado de camarón, que es un taco con machaca de camarón y queso. También el taco de camarón. Bueno, tienen una variedad y un sabor al paladar único en todo Yucatán. No pierda la oportunidad. La verdad, sí les recomendamos mucho. Ya sabe que aquí en Fórmula de los Negocios tenemos los mejores restaurantes de la ciudad de Mérida. Créamelo. Y si no, compruébelo. Vaya, así es. Vaya y compruébelo usted. Si no le gusta, me lo reclama, me habla y me dice. Plaza Mangus, enfrente de City Center, tiene estacionamiento techado, tiene elevador, no tiene usted ningún problema, ni se moja ni se asolea. vaya a Mi Gusto Es. Y si dice que lo escuchó en Fórmula en los Negocios, le regalamos la primera cerveza. Bien, ahí tiene usted. Bien, amigos, estamos aquí con Laura Alcalá platicando sobre este tema tan importante del management y sobre los procesos de planeación. ¿Qué más podemos decir? ¿Con qué cerramos? ¿Con qué cerramos, Laura? El arte de dirigir una empresa. Pues fíjate, Robert, otro punto importante que no hemos tocado es el equipo de trabajo y la motivación. Y, por ejemplo, este Peter Drucker, que es líder en management, dice que se debe tener un carácter y habilidades de conocimiento. Lo que un manager líder debe hacer puede ser aprendido. Pero hay una característica que el manager líder debe poner en práctica al 100%, y eso es el carácter. Es a través del carácter que se ejerce un buen liderazgo, el que establece un buen ejemplo a seguir para los demás en la empresa. Fíjate qué importante estás mencionando. Definamos el carácter. ¿Qué es lo que conforma tu carácter? De entrada, lo conforman tus valores. ¿Qué tan firme estás tú en tus valores y principios? Porque eso te va a dar el carácter. Claro. Si tú estás bien cimentado en tus principios, principios de honestidad, de justicia, de valentía, de lo que le llaman las virtudes cardinales, si estás bien cimentado con eso, amigo, vas a tener un carácter suficiente para ese liderazgo que menciona Laura. Es importante decirles, el carácter, amigos, se practica. Las virtudes cardinales como son la justicia, la valentía, la honestidad, se practican. Esas no crean que se aprenden en las universidades, se practican todos los días en el vivir de lo que hacemos todos los días. Fortaleza, prudencia, justicia y templanza. Son las virtudes cardinales, así es. Y esas se practican. Así es, Robert. Y bueno, también la motivación, que es el ambiente en una empresa, pues depende del nivel de flexibilidad con la que cuentan los empleados para innovar, la claridad que tienen sobre los objetivos de la empresa y qué se espera de ellos, así como el nivel de compromiso hacia el objetivo común. Y bueno, como líder deberás preguntarte cómo es tu comunicación con el equipo, si existen áreas con las que casi no convives, cuál es el ejemplo que les estás dando. Ese es. Y cómo reconoces sus resultados. Fíjense, amigos, que una característica de un buen management quiere decir que es el ejemplo que le da usted a sus colaboradores y trabajadores. Por ahí empieza. Si usted, por ejemplo, les da el ejemplo de que usted usa una puerta trasera, de que se esconde, de que tiene la puerta cerrada de su oficina, que es rígido, que es inaccesible, que tiene tres secretarias antes de que puedan llegar a usted. Ay, sí. ¿Eso habla del management que tiene esa empresa? ¡Claro! Así van a ser sus empleados, así van a ser con ese carácter. Sí, con esa barrera ante los clientes, ante los proveedores, ante todos los demás, y eso de algún modo entorpece todos los procesos. Eso es lo que en coaching decimos, te falta sentido de coherencia. ¿Cuál es tu sentido de coherencia? Te lo pases por el cuerpo. En lo que eres, claro, en lo que eres tú. ¿Quién estás siendo para las demás personas? Claro. Y eso refleja el management de lo que estás haciendo. Y fíjate, una última frase que me gustaría comentar de Peter Drucker, que tiene mucho que ver con coaching, curiosamente, dice, lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Sí. O sea, lee entre líneas. ¿Y cuántas veces en la empresa hay comunicaciones que no se dicen, pero que sí se sienten, que sí se palpan, y que si nos detenemos a escucharlas, podemos redirigir el management de la empresa para que sea más productiva. Correcto. Y que sea más positiva. Pues simplemente cumplir con los objetivos de manera coherente de lo que estamos platicando, ¿no? Interesante, claro, yo estoy seguro que Peter Drucker, pues si no lo es ahora, es uno de los mejores coaches que ha habido. 2005, ya falleció Peter Drucker. Bien, pues muchas gracias, amigos. Gracias, Laura. Espero que les haya gustado el programa y el tema, sobre todo que los haga reflexionar. Así es, y lo que les venga bien, pues que lo pongan en práctica. Claro. Y lo que les haya hecho sonido, pues quiere decir que hay que poner un poquito de atención y hay algunas cosas que corregir en la empresa. Correcto. Muchas gracias, Laura Alcalá. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.